Arevalorum 2.0, los códigos QR en el museo. Hoy presentamos una importante innovación tecnológica que nos ayudará en nuestro objetivo de mediar con el visitante y además transformará su experiencia en el museo, los códigos QR. ¿Qué son los códigos QR? Los códigos QR Quick Response son imágenes bidimensionales que almacenan información. Los datos pueden leerse desde móviles que tengan conexión a internet, cámara de fotos y una aplicación de lectura que puede descargarse gratuitamente. Las posibilidades de los códigos QR en los museos son muy interesantes, pues utilizando apenas unos centímetros aportan gran cantidad de información y permiten interactuar con el público. ¿Cómo los vamos a utilizar en el Museo de Historia de Arévalo? Hemos colocado códigos junto a diversas piezas y objetos. Estos códigos permitirán al visitante acceder a explicaciones, vídeos, gráficos y enlaces web. Como ejemplos, podemos citar los siguientes. El código situado junto a la tortuga gigante enlazará con un vídeo de YouTube que hemos preparado con información sobre la misma. El código junto a la vitrina del calcolítico enlazará con una explicación que incluye un gráfico que sitúa este periodo en la historia. El código de la sala de OTAN ofrecerá enlaces a museos y páginas sobre esta ciudad francesa. El método permite ofrecer una información audiovisual y mucho más detallada que las tradicionales cartelas, y su utilidad comienza desde el exterior del museo, pues un código situado en el cartel de bienvenida permitirá acceder las 24 horas del día a nuestro blog, donde se ofrecen datos prácticos como horarios, colecciones o información del tiempo. Otra razón para incorporar los códigos al museo son sus posibilidades en materia de accesibilidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual podrán oír contenidos multimedia como la explicación sobre las tortugas las veces que lo deseen. Asimismo, esta tecnología supone un ahorro en papel, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Puesto que esta forma de acceder a la información es a día de hoy novedosa en España, puede ser un factor que incentive la profundización en los contenidos del museo, pues muchos usuarios buscarán información simplemente por la curiosidad que este medio les despierta. Para muchas personas, además, supone un incentivo para iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías, aprendiendo unas lecciones que podrán serles útiles en otras aficiones o en el ámbito laboral. Hoy en día, la mayoría de visitantes del museo llevan un teléfono en sus bolsillos. Al ritmo que avanza la tecnología, no es muy aventurado pensar que en un futuro próximo muchos cumplirán además los requisitos técnicos necesarios. Desde Arevalorum, queremos anticiparnos al futuro y ofrecer desde hoy esta posibilidad a nuestro público. Por último, quiero agradecer a todas las personas que están haciendo esto posible. A José Luis Corredera por darme la idea, a Soledad Gómez, Media Musea, por las estupendas explicaciones sobre el tema que ofrece en su web, y a los amigos de Twitter que me han ayudado en la fase de pruebas. Museo de Historia de Arévalo. Blogspot.com